trago y bailando con pases de cumbia que tiene mucha sabrosura. Véngase, véngase la vaina y se enamora gozadera. Con ella quiero bailar, pues sin nada quiero gozar, pero ella no quiere nada. Sin pareja quiere cumbia y ese cuando baila la cumbia con pareja pide dulzura. Ella mueve bien la cadera. Zenaida, baila esta cumbia. Zenaida, goza mi ritmo. Zenaida, baila Zenaida. Zenaida, con aire sonora. Zenaida, amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR. Yo no sé mañana, yo no sé.